Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a la guarida del androide, este cementerio llamado la guarida del androide. ¿Y por qué es un cementerio? Porque es el lugar a donde van a morir vuestras neuronas, las más débiles, las que no aguantan la presión, las que no pueden con nosotros mueren y aquí yacen con nosotros. ¿Sí? No me miréis así. Además somos expertos en enterrar el buen gusto, el humor inteligente, sepultamos el humor y las maneras, el saber estar. Y yo, este programa, este cementerio, cuenta con un equipo de sepultureros de primera línea, como el que tengo aquí a la derecha, que hoy parece que sí es José, porque la semana pasada nos mandó al aprendiz de mago este, que arrancaba el esparto por al revés. Preséntate o di algo, deja mirar el gusanito o la estrella. Hemos vuelto. Oh, amenaza. Amenaza. Estamos por aquí. Vale, pues eso, tengo a José como sepulturero y al otro lado tengo a Ángel, que yo hoy quería para presentarme, solo quería decir buena, pero tengo que decir a los oyentes que me han amenazado y tengo aquí un barril de cerveza encima y Lime detrás, y que si hablo poco me lo tiran encima. Entonces pues voy a decir bienvenidos ahí. Un valor. Parece que la amenaza funciona, si es que los métodos clásicos. El otro sepulturero que tengo aquí a mi izquierda es el que va a pinchar el barril de cerveza con Tasker, tío, de la pecera, deje de mirarme. Uy, uy, uy. Pínchalo, pínchalo. Tú descuídate, señor. Entonces, aquí dirigiendo las excavaciones. Hola, buenas noches. O tarde, o lo que sea. Sí, buenas. No son buenas. Es que no tenéis casa, no podéis iros. A mí me han echado. A mí nadie me quiere. Vale. Oye, por cierto, ¿quién es el otro? Que tenemos uno más. Pues mira, es que José, ya que tiene su muletilla Ave, tanto decir Ave, ha llamado, pues le hemos traído a Ave. Así que un saludito. Buenas. Tenemos aquí de invitado, ha dicho de dejarse caer. Veremos si no se arrepiente al final del programa. Veremos si no se arrepiente. Yo soy aquí el jefe de la funeraria. Soy Trulo. Y bueno, pues eso, estamos... Y bueno, también se me olvida hablar de la reina del cementerio, Amy Winehouse, el zombie de Amy ¡Ay, Winehouse. ¡Ay, mi chiquitilla! ¡Toma una patatita! ¡Toma! No, eso no, ¿no ves que la está botando, criatura? El charco que me ha liado aquí. Anda, baja abajo, baja la... Trate ese ring. No lo sé, ¿para qué no la mete arriba a buscar el extramón? Mi abuelo ya tiene en el bancas para que se mueran las topas. Sí, los topos. Sí, vaya rave, nos vamos a montar. Charcaco ha dejado aquí con tropezones y huele a bosca con palegrín. Pues eso, que vamos a empezar un miércoles más en este séptimo programa. Ya el séptimo. Parece que fue hace 2 meses cuando empezamos. No, han sido 2 meses, hombre. No llega a 2 meses. Para mí como si fueran 2 años, lo puedo jurar. Vale, ¿somos como Dios? En aquel... ¿Por qué? Porque el séptimo descansemos. Sí, no, sí. A gusto te queda. Tú, a gustico te queda. Pues eso, que cuando empezamos dijimos... esto a 3 programas no llegamos. Ya van por 7, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir? A ver quién le busca una rima. Yo me la sé. Pero vamos a dejar pa que... ¡Pa tu culo mi paquete! Pues llévate esta. Respuesta estándar. Pues eso, iba a decir que la dejábamos para Facebook, para los poetas de Facebook, pero nada. Soy uno, así es que rebosáis arte. Pero si no hicieron la del 5, la del 7 ya... Muy mal, si es que... Yo acabé muy defraudado, o sea, eso de que no me hicieron la rima del 5 en el Facebook, muy mal, yo... O sea, el nivel era muy alto. ¿Qué es eso de 5 por 5, 25? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No, tiene que ser un por el... Eso es multiplicar, ¿no? No sé. ¿Tú qué crees que en septiembre alguien se va a acordar de algo que ha aprendido anteriormente. Sí, yo en qué me estoy viendo en estos 4 meses de vacaciones en acordarme de cómo se lee. Pues porque tengo internet, que si no... Y yo, que voy a empezar ahora a hacer un ciclo otra vez. No me acuerdo ni ponerme la mochila. ¿Tú sabes qué vergüenza he pasado cuando la he abierto y me la he metido por la cabeza? Fallo técnico, pero bueno, tranquilo, que eso en Taringa hay tutoriales, me parece. Te los puedes descargar. Y peli, y juego, y música. No, pirateo no. Copia de seguridad. Pues bueno, lo dicho, que nos enrollamos mucho, así que empezamos un miércoles más aquí en la guarida del androide. Vamos con las noticias de Mundo Friki. Y yo soy Mager. Empezamos con una noticia feliz. Si la semana pasada hablamos de un muchacho que había sido denunciado por su profesora por tener película descargada ilegalmente en el colegio. Revolución. Entre ellas Scary Movie, que ya dije yo que era muy triste ir a la cárcel por haberse descargado. Por haberse descargado Scary Movie. Pues bueno, tenemos noticia en el caso. Y es que el juez ha retirado todos los cargos el día de ayer durante el juicio. Bueno, uy, el día de ayer, es que cuando cogí la noticia. Precisamente fue el día del programa pasado. Pero no tenía toda la noticia. Así que llega una semana de retraso, pero pensábamos que era importante hablar de este muchachito de 15 años que se ha escapado. Y se puede saber. Le hacemos un monumento. Y no. Se puede saber para qué le pagamos a nuestro corresponsal suizo vikingo allí. Para no decirnos la noticia, nos pasa. Y ahora pasamos a la última noticia de Laura. Pues sí, la verdad es que en cerveza nos sale caro el vikingo, ¿eh? Mantener vikingo. Va a quedar un tema. Corresponsal suizo vikingo. ¿Qué tienen que ver los suizos con los vikingos? Porque tienen cuernos. Porque si está en el norte, da igual, así sea de allí de Cádiz, va a ser vikingo. ¿Y por qué tiene que ser suizo? ¿Como el chocolate? Porque he dicho un país al azar. Vale, perfecto. ¿Qué chocolate? Además, como es nuestro corresponsal, es de donde nosotros queramos, ¿no? Que paso lo contratamos. Igual que lo del Lepe, nace donde le salen de... Bueno, me no, han censurado. Eso son los de Bilbao, eso son los de Bilbao. Uno de Bilbao nace donde quiere. Pues bueno, como iba diciendo... Pero yo el chiste lo encontré en Lepe. Vale. El muchacho ha sido absuelto, pues en el caso le han dicho que lo que ha cometido ha sido una negligencia, que no tenía intención. Sí, no tenía intención. Pero bueno... ¿Escuchan risa? Uy, ¿y este tera que hace en mi ordenador lleno de... Madre mía, ¿cómo se ha descargado esto aquí? Uy, yo no he sido, anda, yo no he sido. Sido. Pues mira, ya que está, no lo voy a desaprovechar. Claro. Así que, amiguitos, ya sabéis el consejo. ¿Esto que os enseña? Hagáis lo que hagáis. No, usáis el emule. No, aparte. Siempre negligencia. Vosotros no queríais. ¿Que han matado a alguien? Ah, mira, yo no quería. Si es que ser cayó, una colleja, cayó de espalda, se hincó el cuchillo y así 8 veces seguía. Si es que... ¿Cómo está la gente? Negligencia. 8 veces rebaló con la cáscara de plátano y se hincó el cuchillo. Pues es que tú no sabes lo difícil que ha quitado eso del suelo. Jesús. Bueno, otra noticia. Este próximo 15 de septiembre, que es la semana que viene, el jueves de la semana que viene, por fin llega Amazon a España. Después de unos, no sé, 15 años o algo así desde su fundación, la famosa tienda online tendrá distribución en España. Aunque, que es una tienda. Sí, ¿qué pensabas que era Amazon? Amazona. Digo, vendrán en bikini. En espantá. Sí. O un río, que te monten un río a la puerta de tu casa, la Amazona. También. Pues no. Amazon... Pero son Amazona de la buena, de la de muerte por Kiki. Dasa. Eso no sí, gustaría. Entonces yo apoyo a José. Abajo sí, sí. Amazon, viva Amazon. Sí, nosotros también queremos de esa. El caso es eso, que la tienda primero solo se va a dedicar a la venta de libros, no como en Estados Unidos, que vende de todo tipo de cacharros, que eso parece... Sí, parece que los chinos. Pero en este caso van a empezar por vender libros solamente y Amazon va a empezar... Aquí en España empieza jodida, tengo que decirlo. Ya ves, tú tienes el círculo de lectores de competencia. Sí, pero pues como para meterse con esos mafiosos. No solo eso, sino algunas de las cosas que... de las peculiaridades de nuestro querido país, de esta piel de toro, es que los gastos de envío son más caros que en el resto del mundo, son más lentos, y uno de los problemas que hay es que los libros aquí en España, a diferencia del resto de Europa o en Estados Unidos, tienen un precio fijo. Ya fijado, por lo cual no se pueden hacer de muchos descuentos ni se va a notar ese descuento de un libre mercado. Por cierto, Ángel, te toca tu frase. Que sí, Amazon la caga porque viene el 15 de septiembre, cuando empieza el instituto, vende libros. Si te llegan tarde, pues te castigan y todas esas cosas. Sí, tú ya sabes, vale, puedes Ángel, pedir. Bien. Ya están unas frases, ¿no? Sí. Puedes decir que has comprado el libro, lo has pedido en Amazon, que como han empezado, pues todavía no le ha llegado, el pedido se ha perdido. Y hasta Navidad no te preocupes de tener el libro. Esa es la excusa. Mientras tanto, he llevado una copia a una copistería, pero es provisional. Mi libro de verdad que lo he pagado, de verdad viene, tú no te preocupes. Está en camino. Lo que nos falta por ver es si los pedidos que hagas en Amazon te lo entregará a la mismísima Ramona Flowers, como en Scott Pilgrim. ¿Utilizando autopista interestelar dentro de tu cabeza? Posiblemente. ¿Has visto Scott Pilgrim? ¿Scott Pilgrim? Una tía que cambia de color del pelo, que está muy buena y va en patín. A ver, pregunta ay, básica. Rica. ¿Has visto Scott Pilgrim? ¿Has leído el cómic de Scott Pilgrim? No. Pues entonces no preguntes quién es, no lo sabrás. Pues eso. Pues eso, Ramona Flowers, trabajadora de Amazon. Por eso es que pregunta. Yo te lo busco en la Wikipedia. Pasamos a una noticia triste, ya que hemos dado una alegre. Y es que se empiezan a conocer detalles de Windows 8. Y es que, sí, Windows 8, sí, es el que viene detrás del 7. Si el 7 es una mierda, no vale para nada. Hombre, pues compra con el Vista. Ay, rimas con el 8, que no. Vale, pues... Chupra la burra. Una de las novedades es que Microsoft nos va a obligar a utilizar la interfaz Ribbon. Y diréis, ¿qué? ¿Eso qué coño es? Sí, pues te lo iba a decir ahora mismo. Ahora mismo te lo iba a decir. Simplemente esa interfaz de usuario tan maravillosa que tiene Office 2003 en adelante. ¿Qué pasa con el Office? ¿Sabéis que cuántas veces habéis tirado 5 minutos en Office intentando encontrar cómo hacer un puto subrayado o alguna cosita así? 5 minutos en alguien que es sepa fácil. Hacerlo. Es sí. Fácil hacerlo. Sí. Yo una vez... No necesitas estudiar. Lo que es escribir el texto son 5 minutos y luego las siguientes 7 horas erais descubrir cómo se imprimía. Vale, pues esa maravillosa interfaz... Me doy cuenta de que soy muy torpe, ¿eh? Pues tú que tienes que tener todavía Clipo por ahí danzando, modernízate, que no tenías ni el Chrome instalado aquí. Abre el Word, ábrelo, chulito, ábrelo. Uy, uy, uy, uy. Disfruta aquí. De la vida, disfruta esto, de la vida. Esto suena reto, abriendo el Word. Le da control S y se subraya. Sí. ¡Oh! ¡Profesionalidad! ¡Arrodillaros! ¡Arrodillaros ante vuestro nuevo Dios! ¡Oh, sí! Pues yo utilizo Alt y la flecha para el lado. Oye, esto todavía está arrancando. O va. Control y la flecha para el lado. Pues bueno, mientras esto trata de arrancar, por Dios, Carlos, trata de arrancarlo, venga, hazlo. Te lo he pisado, venga, hazlo tú. Pues ya no. Tírame del dedo. Vale. No, que me regañan. Ah, a ver, me debe un peo. Me debes un peo. Acabo de tirar del dedo y no ha salido nada. Tú, espérate. Seriedad, señores, seriedad. No llevaría ver, premio. Que esto es humor inteligente de toda la vida. No, anchoa no me sale. Que esto es humor inteligente de toda la vida. Ah, parece que Word tiene ganas de arrancar. Pues lo dicho, esta maravillosa interfaz que tiene Word sea la que tenga Windows en general. Así que espera, espera. Si por qué Office Word del 2007 tiene los derechos del 2006. Es que fueron unos visionarios. Eso mosquea. Es inquietante. Pues imagínate que el Office de 2007 de Chuck Norris tiene copyright de 1995. Pero bueno, es Chuck Norris, al fin y al cabo. Y parece que... sí, está arrancando. Pues eso, pasamos a otra noticia. No sé, ¿para qué quería Agustín que abriese el Word? Para que viera el pardillo ese que no es tan complicado. Pardillo, pardillo. Bueno. A mí no me gusta. El Word no sabe andaluz, escribe lo que sea en andaluz y te se lo raya de colorado. Así que... Está muy mal. Pues eso, otra noticia más de cara a la vuelta al colegio. Podemos encontrar a la venta la Brongulator. ¿Eso qué es? Parece algo comprado en un sex shop, pero no. ¿La Brongulator? Sí, viene la palabra Brong, que es error, mal, y calculator, calculadora. Y es una calculadora que tú la ves y parece una calculadora de toda la vida, pero tiene de esta además con su... que va solar y todas esas cosas, con su pantallita. Una calculadora de toda la vida, de las normales. Con la particularidad es que siempre te da la operación errónea. ¿Entonces para qué quieres la calculadora? Pues... ¿Para que abrir al maestro? ¿Para dejársela al empollón de la clase en selectividad? Por ejemplo, es un buen uso. Pero él llevaría ya de por sí una científica, no una cutre de esta de 60 céntimos. No, que la calculadora vale 7 euros. Ah, 7 euros. Estoy sí. Que la compro, vale 5 una y encima te convierte las pesetas en euros. Oye, pero te lo hace bien, o sea, el mérito de esta calculadora es que te lo hace mal. Eso no es cierto, yo compré una por 3 euros los chinos que hace exactamente lo mismo que esa. ¿Se equivoca? Pues bueno, estas, sus creadores te garantizan un 101% de error. O sea, es decir, nunca, nunca, nunca te va a dar una cuenta buena. Aunque esté la Casio que se quitan las demás. Pero bueno, sí. Vosotros, esto abre un nuevo abanico de posibilidades. Tú imagínate que el profesor de matemáticas te suspende el examen. Y entonces tú le dices, te dice el profesor, esto está mal. Y dice, no, mira, la calculadora no miente. Esa teoría no tiene fundamento. Porque vamos a ver, si tienes esa calculadora que te lo hace tomar, ¿por qué no utilizas una buena que te lo hace bien y aprueba? Y en que en caso de que hubiera hecho la cuenta con una calculadora que está bien y suspende, ¿cómo tú demuestras con esa calculadora el fallo si no tienes opción de elegir el error que te va a dar? Pegándole que con la calculadora al maestro en la cabeza, ¿sabes que se le ríe? Estudia letras. Humanismo puro. Es lo mejor. ¡Hala! Ya hemos acabado con las noticias. No. ¿Cómo? Ah, vale. Claro, vale, ya vale. Está aquí. Claro. A ver. El centro del universo, mister. Que está. Has levantado la mano. Pero bien que te lo he dicho al principio. Dime tus noticias para no pisárnoslas. Pero si tengo. ¿Eso yo... será porque tengo alguna? En ti no me creo nada. Ya empezamos. Vale. Venga. Ahora yo pregunto, Mager, ¿tienes alguna noticia? Ah, espera, Ángel quería hablar. ¿Estás seguro de que quería hablar? ¿Te da alguna noticia? Creo que sí. Una sobre Blade Runner, ¿no? Así han dejado de llover. No, que tengo una noticia, sí, de verdad. Dila, venga. Que la almendra ya está para cogerla. Importante, la almendra está para cogerla. Pero cita tu fuente. Como buen periodista, di tu fuente. Es de una fuente contrastada. Sí, sí. De mi abuelo. Perfecto, si tu abuelo ha dicho que la almendra está para cogerla, la almendra está para cogerla. Punto. ¿Mager? Pues es decir que esta noticia la he escuchado en otro sitio que la competencia. Pero bueno, ellos pertenecen a la radio pública, cobran un sueldo. Nosotros venimos de escucharnos a nosotros, hostia. También somos radio pública. Somos la... pública. Sí, podemos partirle las piernas. ¿Quiénes son? Dilo, vamos, rápido. Dilo. Lo he escuchado en carne cruda, Radio 3. No. Bueno, son Radio Nacional de España. Aficionado. Ah, vale. Eso, guay. Pues total, se ha descubierto una estrella que ha aparecido ahí de la nada. Puf. Y científicamente, físicamente, psicológicamente, sexualmente, es imposible que se cree esa estrella. Pero ahí está. O sea, esa estrella va a desmontar muchas de las teorías de la física, va a obligar a muchos científicos a revisar sus apuntes, sus libretas, sus cuadernillos rubios, porque ha aparecido y nadie sabe cómo, coño, ahora que no está y no me escucha, ha aparecido. A ver, pensaba que aprovechas para decir algún taco. Sí, yo también me pensaba que eso. Caca, pedo, culo, pis. Informamos a nuestros oyentes que nuestro técnico sonido ha salido de la pecera, se ha dado la fuga. Grita, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Pero dilo gritando, que no te escucho. Grito. Está la puerta abierta. Cerrar la puerta. A ver, un poquito de orden. Bueno, se acerca. Se acerca. Si es que vuelve, si es que dice vuelve. Dice adiós, llega, ay, deja la puerta abierta, ay, con las pestañas. Colleja. ¡Colleja! Hay que ver, además, hay que sonora. Ver. Nuestros oyentes habían pedido que las collejas fueran sonoras. Yo pienso pedir un abogado, ¿eh? Y le hemos añadido sonido. Bueno, esto es más trato animal, ¿eh? ¿Eh? No. ¿Eh? No, lo que me estáis dejando tonto. Lo que es un maltrato es compararlo ¿más? Con cualquier animal. Anda, métenos sintonía y acabamos ya con las noticias. Y llegó la hora de hablar de los cómics y de que... pues mira, no nos lo ha querido decir, así que... Al fin va a hablar de que con quién se casa Ofelia. Sí, ¿con quién se casaba Ofelia al final? Solo digo que cruzar los dedos, agarraros lo que sea, que... Fue con Doctor Basterio, ¿verdad? Una pregunta. Sí. José, ¿cómo se llama el peñón ese que hay en el sur de España? Peñón. P-O-N. El de inglés. Peñón. Bueno, olvídame. El que tiene monos. El que tiene monos. ¿Cómo se llama? El que tiene monos. Sí. Hay una canción por aquí. Hay una canción por ahí. No, no. A ver, dilo rápido. A ver, ¿pero cómo se llama? Joder. Ay, no, que os reís de mí. No. Tranquilo que no. Gibraltar. Premio, venga. Dispara el cómic. Dispara. Ay, pues ya puedo. Ya puedo. Sí, sí, todo tuyo. Vale. Ahora pues el momento que nos vamos al bar. Ah, sí, ah, claro. O sea, es que como la semana pasada no me dijiste nada, pues yo no sabía lo que hacer. Me estaba pues ya aburrido. Y entonces, pues. Todas las otras semanas no te hemos dicho nunca nada. No, ya. Ha hecho lo que te ha salido las pelotas. También es verdad. Sinceramente. Pero es que estaba aburrido. Sale y... A ver, mira, vale. Este. No ha robado una bolsa de patata. ¿Por qué no le pegáis una pata a los mismos? Es que hay que ver, sale Agustín de la pecera y es que todo el mundo se acojona. Es que se agarran a la silla de mala manera diciendo, me va a pegar, me va a pegar. Pero te has visto con esas manos. Ya, no, sí. Tú las tienes bien medidas, ¿no? De... Las tienes... Tú tienes ya la marca ahí en la nuca. A ver. Venga. Bueno, dejadme. Venga. A ver. Dispara, que nos traes. Bueno, pues voy a hablar de Stephen King. Aunque parezca mentira, me diréis, ¿sí, escritor? ¿Qué tal, qué cual? ¿Que escribe libros de terror? Pues sí, escribe libros de terror. No. Sí, más o menos sí. Sí. A ver. Pues entonces, pues... Yo me pensaba que era un científico que está así a ruedas, que escribía en una máquina y... No, es el que está con la parálisis y ese en la boca que... ¡Ah! Sí, ese. Sí, ese. Que no me acuerdo sí, yo cómo es. Su silla tiene un puño y un jet volador y todas sí. Esas cosas. Y cuando... Stephen Hawking. Ah, vale. Stephen King. Ah, vale, de Stephen King. Stephen Hawking. Vale. Uno escribe, el otro tiene sexo diciendo. Oh, oh, sí. Oh. Como iba a seguir contando, ¿no? Sí. Pues entonces, Stephen King hace un par de años pues, firmó un contrato con la Marvel para que sus obras más de éxito de ventas, digamos, no pasaran al mundo del cómic. Entre estas obras, pues se incluyen La Torre Oscura, que no sé cómo sería en inglés. Eso ya lo... ¿The Dark Tower? Pues The Dark Tower. Luego la del payaso, It, que eso en inglés es igual, ¿no? It. Eso. Es igual. En inglés igual que en español. A ver. Y eso. Y esta, ¿cómo se llama esto de que dice que es fin del mundo? Apocalipsis. ¿Con Now o sin Now? No. No metamos aquí a Gordon. ¿Esa no es la del Gordon metiéndose un tiro? No. Esa es la chaqueta, no, esa es la chaqueta metálica. Sí, sí, está perdonada. Apocalipsis Now, sí. La de Coppola. No, ah, por sí. El recluta para todos. Sí, sí. Vale. No, se pega un tiro, está gordo. No, pero se llama recluta patoso. Ah, bueno. Una depresión de caballo. A ver. Recluta, ¿de dónde usted? De Alabama, señor. En Alabama solo hay vaca y maricones y tú no tienes cara de vaca. Era en Texas. Qué fuerte. Sí, era Texas, sí. Era Alabama, vale. Era Texas. Bueno, continúo, ¿no? Sí, venga. Sí, continúa. Vale. Entonces, no, pues los grandes dibujantes de la Marvel ahora se pusieron a... Me cago en la leche del producto este de sonido y mí. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Me voy a comprar un juego de esta que se lo voy a, y me lo voy a traer aquí. Tú escupes para arriba, tú hablas más del técnico, que ahora cómo sale, se tira en forma kaki. Ah, sí. Ay, técnico guapo, técnico maravilloso, qué gran persona. Eso está mejor, eso está mejor. Vale, pues sigo, ¿no? Entonces los grandes dibujantes de la Marvel, ¿no? Pues cada uno... Ha dibujado estos libros que he mencionado antes, sí. ¿Sabes lo que te digo? La Roca y Jan Lee o Jan Lee. Salvador La Roca, ¿no? Y ese que hizo la película de Doom. Jack Lee, será Jim Lee. El que participó en la WWE. J.A.E. y Lee. La Roca, ¿no? Ese también dibuja. Sí. Una pregunta, ¿Salvador La Roca no será familia de Lucía La Piedra? No, Lucía La Piedra no existe. Es Miriam Díaz Sánchez Aroca. No. ¿Por qué por un momento he pensado en Miriam Díaz Aroca haciendo algo de la piedra? No, a ver, que era la presentadora de nuestros programas infantiles antes de que llegara Leticia Sabater. Que madre mía, la que montó el otro día en Oprah de la Movida, que en 5 minutos se hizo trending topic mundial en Twitter. ¿Qué se hizo qué? ¿Qué se metió el qué? Todo el mundo puso Twitter ardiendo, porque la muchacha iba... No sé... Estaba un poco excitada. ¿Iba cachón? Lo mismo era morriña eso, por el, sí. Por Mr. Ñ. Sí, pues entre cachonda y bastante animada. Así que no sabemos qué le dan en ese programa en el catering, pero a tope con la maquinaria. Dios, qué falta. Bueno, tiene. Pues dejando el porno, dejando la chaqueta metálica, háblanos de Stephen King. Ah, sí. A ver. Pues entonces, pues... Es que ya sabéis que la literatura nos pone violentos. Sí. Sí. Cuando hablamos de libros sale nuestro bajo instinto. Qué fuerte me parece esto. Qué fuerte me parece. Venga. Sí, yo también cago mientras leo. Dispara. Pues entonces, ¿no? Pues estos han dibujado lo que es la Torre Oscura, que se compone de 7 volúmenes, o lo pueden encontrar en un volumen solamente. El Apocalipsis la ha dibujado al Mike Mignola, creador de Hellboy. Sí, sí, creador de Hellboy, Mike Mignola. Es que tú ya sabes que con el inglés, con Hellboy atrás, que no me entero. Vale. A ver. Es así. Pues consta también Apocalipsis de 12 números. También lo pueden encontrar en tomo único. A ver. Y de It, que yo no sé por qué han sacado un cómic del payaso este que es asesino, que luego no es un payaso, luego es una araña, pero bueno. Ay, eso, venga, eso, spoiler. Tú destripa, y con sangre. Ah. Saca hombre, la motosierra. Es uno de los relatos de las películas más míticas de Stephen King, así que me parece lógico. Sí. A ver, pues también va a ser dibujada. Va a costar de 12 números, pero no me acuerdo ahora quién lo va a dibujar. Bueno, ya lo diremos cuando entremos. Pues vale, Stephen King. ¡Pásame una cala! Stephen King por la Marvel. Así que hasta aquí nuestro repaso semanal sobre los cómics. Agustín. ¿Usted quiere ponernos algo de música? No, él no tiene gusto, no tiene ni gusto, sí, para vestirse. ¿A qué salgo? ¿A qué no tienes? Uy, ya tiene que... Espera. Toma, te presto una... ¿Esto qué es? ¿Una qué? A ver. ¡Ah, no! Toma una espada láser. ¡Muévela! ¡Ahora, sal ahora si tienes huevo! ¡Sal ahora! Le voy a meter una leche a ti y otra, ¿eh? Y encima con música de suspense. Bueno, ¿queréis apagar el dichoso móvil? ¿Esto es una aplicación que te has bajado o qué? Dios bendiga Android. Sí. Bueno, después de cortarle los micros a esta panda de degenerados, voy a poner una canción, porque hoy voy a poner yo la canción, y es simple y llanamente lo que me gustaría hacerle a todos y cada uno de los miembros que están al otro lado del cristal. Así que, a partir de ahora... Académica Palanca, me llaman mala persona. Y en la celda de castigo de la cárcel de un presidio de un penao. Estoy cumpliendo condena, estoy sufriendo una pena, que es la ausencia de mi libertad. Yo, un hombre tranquilo que busca la vía para él y lo suyo. ¿Cómo debe ser? Porque la familia es lo más importante que hay en este mundo. Diga usted que sí, caballero. Que han demostrado amor de verdad. Al llegar a casa tras un largo día de trapicheo. ¿Cómo debe de ser, joven? Esa mujer cruel no tenía listo todavía el papeo. Qué mala son. Y la tuve que dejar de matar. Solo porque la cosía navajazo y los niños la miraban de sangrarse. Y como me daban pena, fui también y los maté. Muy bien. Me llaman mala persona. Me llaman mala persona. Y es que no hay derecho. Ni lo había ni lo habrá. Pues yo, pues el otro hombre tranquilo, pa' quien la amistad es siempre lo primero. Porque los amigos son como un tesoro caído del cielo. Me cayó un amigo el otro día. Y no hay nada que se pueda comparar. Más un amigo un día, muy de madrugada, muy tempranero. Al que madruga Dios la polla. Vino a despertarme, a decirme soy un campanillero. Y lo tuve que dar reventar. Por haberle introducido un total de 25 campanillas una a una por el culo para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacérselas tragar. ¡Ahí le duele! Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. Ni lo había ni lo habrán. ¡Ole! ¡Esa mano, mi arma! Que soy más tranquilo todavía si cabe que mis compañeros. Pero si parece un muertecito. Encontré entre rejas lo que me faltaba fuera del talego. Y es que odio la mi libertad. Más el alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. Me daría el indulto y sería de nuevo libre como el viento. Y lo tuve que desajosar. Porque de un solo porrazo que le di en mitad a la boca le saqué todos los piños. Y con un cuidado extremo recogí todas las piezas, las pegué con pegamento, que por cierto era muy bueno. Y con su propia dentadura, una vez reconstruida, le corté la azúcar. ¡Ay, qué dolor! Me llaman mala persona. Me llaman mala persona. Me llaman mala persona. Y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. Que no hay, que no hay, que no hay, que no hay. ¡Ole, ole, ole! Y que coste que os quiero mucho. Como la trucha el trucho. Como el foco a la foca, no te jodes. Como el foco a la foca. Un foco y una foca se pueden querer. Porque el foco da luz, sí, sí. ¿Y la foca qué hace? Si la foca mientras come peces y el agua, otro... Porque si no la foca va a quedar un poco chamuscada, pero... Pues será un foco de piscina. Amor electrizante. Sí, puede ser. Calentito. Bueno... Voy a introducir una nueva sección en el programa. Tírame del dedo. No, ya lo he hecho antes y me debe un pedo, que lo sepas. Estaba atrás, ¿eh? Estaba atrás tú. A ver, por todo es conocido que el friki suele ser de naturaleza un tanto adictiva, compulsiva. ¿Adictiva? Quita la bolsa de la coca de ahí, anda. No. O sea, somos de pegarle a los vicios en general. Así que tengo una sección que se llama ¿Sé lo que hiciste la última semana? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Hostia, es que ha gritado y sale corriendo, se va a la esquina. ¡Perdona! No. Toma, utiliza la fuerza. La colleja ha gritado, ya Jesús. Sabes. El castigo, ay, venga. Defiéndete. Y escucha. ¡Hala! Bueno. Madre mía, nos va a romper. No, todo. No, mi espada. Bueno, pues José tiene colleja. Y si ahora me da un infarto y tengo que llamar a mi madre, que tranquila, tranquilo, ya lo llamo, ya la llamo yo para darle. Tranquilo, que ya llamo yo a tu madre para darle la alegría. Decir, mira, tu niño se ha muerto. La semana que viene me atrayo mi sable láser de verdad. Aquí no me. Ah, sí, me escucho. Bueno, yo estaba diciendo algo sobre una nueva sección, ¿no? Sección nueva, sí, que sí. Que se llama Sé lo que hiciste la última semana. Y. Y sale. ¡Perdona! Sí. Se aleja para gritar. Lo ha hecho bien. Sí, lo ha hecho bien. Así sí, así sí. Agustín. ¿A qué le dais ahí el juguete al Agustín? Agustín, yo quiero tener la espada. ¡Me lo ha quitado! ¡Hala, castigado! Sin amigos todos, ¡hala! Ya la ha roto. ¡Hala! ¡Hala! Bueno. Por favor, nueva sección. Bueno, sí, no, por favor, Ángel, pon orden. No. Pues vale, como he dicho, sabéis que los frikis somos de naturaleza adictiva y que cuando nos da por algo, vamos a piñón. Eso es cierto. Así que quiero que uno a uno todos mis colaboradores, todos los que estamos aquí, me digan a qué han dedicado la última semana, con qué han perdido mucho tiempo, con qué serie, videojuego, anime o algo les está quitando el tiempo. Uy. A ver, sí, ya sé que tú eres multitarea, que le pega a todo. No, he perdido mucho tiempo con un juego, pero uy. Por eso ahora, entonces quiero que hagamos una leve reseña... A lo que está enganchado esta última semana. Así que, José. No, ¿yo empiezo otra vez? Sí, venga, tú empiezas. Si es que te tengo aquí tan a mano. A mano. Bueno, dime qué. A ver. Me estaba escuchando, no. Estaba haciendo rayajo en el lápiz. Hachazo colectivo, cierto. Sí, sí. No hay norada, pasa de nosotros como de comer amapola. ¿Eh? ¿Amapola se come? ¡No! Por eso. Vale. ¿Por dónde íbamos? A ver, ¿a qué serie, cómic, videojuego, anime o algo le ha dedicado esta última semana mucho tiempo? Página porno. Mucho tiempo. Al juego del Dragon Quest. Ah, vale. ¿Dragon Quest? Sí, el de la Play 2. Que como me lo lee la Play 3, no, me entretengo con él. Vale. Tiene... Ese era el 9, ¿no? Me parece. No, es el séptimo, creo que el 7, dibujo 9. Es Akira Toriyama. A ver, todo lo ha dibujado Toriyama. Ah, bueno, fantástico. La saga Dragon Quest es diseño de Toriyama. Ah, vale. Todos. Ya decía yo que el tío me parecía de eso. Sí. A ver. Lo que damos que los móviles se apagaban. Esto es motivo de colleja, ¿eh? Fiesta nacional, ole. Espérese que mi camello, que me tiene que llamar. Esto en mi barrio es pelea. Sí, sí, te tiene que llamar el camello. Pues eso, José ha estado con Dragon Quest. Agu, no me lo diga, a que sea lo que ha estado enganchado. Gears of War 2. Efectivamente. Si es que te tengo calado. Unos amigos tuvieron la feliz idea de aquí, que les mando un saludo a Isma Río, locutora de aquí, de esta casa de Radio Cuya. Hace un momentito estaba pululando por la fuera del estudio. Y su querido, pelota. Marido Alberto. Tuvieron a bien regalarnos a mi futura mujer y a mí la 360. Pelota, y eso va a costarme el divorcio antes de casarme, pero en fin, no pasa nada. Pelota. Tendrás tiempo para jugar. Pues eso, Gears of War 2, que puede decir, un juego recomendable, entretenido. Increíble. Impresionante. En dos palabras, impresionante. Ahí está, motivo por el cual yo quiero una Xbox. Pero claro, yo lo de casarme lo veo jodido para que me regalen una. Yo no me he enamorado porque ha salido un juego donde mata a los zombies con mano y puño. ¿Ah, sí? Sí. Eso es del Kinect, ¿no? Del Kinect. Sí. O sea, zombie a colleja. O sea, como las que te pegan a ti y tú. Sí. Pues ya sabemos, Agustín, qué juego te podemos regalar para Navidad, para que vayas entrenándola. ¡Amy! Javier herido su conciencia. ¡Cabrones! ¿Qué conciencia? ¿Qué conciencia? Sí, no. Cuando se dio cuenta que tenía conciencia se la fumó. No te jodí. Por su sensibilidad. Nunca la tuvo, se la nifó. O sea, habláis de matar zombies así como así, teniendo a la pobre Emi aquí. Pero la Emi no es un zombie. Era una tía, macho, que no se cuida. Pobre tica, macho. La barraquera que ha pillado ahora. Ya no me toca a mí consolarla. Que nosotros queremos a Emi, que al fin y al cabo es... Ahora mismo se ha convertido en la imagen del perfil de Facebook. Nuestra querida Emi está en Facebook. Sí, es que es más mona. Es muy mona. Pues venga, sigamos. Ángel, ¿a qué le has pegado esta última semana? ¿Por qué has llegado tarde? Aunque digas que la excusa de la almendra no ha valido. O sea, ¿has llegado tarde a realizar el programa porque estabas jugando o haciendo qué? Pues que yo juego a juguete que juegan mucho a los perros, ¿sabes? Tocas por la calle y escuchas wow. Vale, no, a ver, no te hace esto wow. Porque eso dices, no, es que estás jugando toda la semana. A ver, wow es una adicción dura. Eso, además, es crónico. O sea, no me vale decir... Esta semana estás jugando WoW. No, aparte de WoW, porque cuando uno juega WoW, le pega WoW. ¿Qué es WoW? Paso más tiempo en Azeroth que en el mundo real. ¿Qué es WoW? World of Warcraft. Ah. Pues nada, pues eso. Y básicamente, pues jugando a WoW y subiendo reputación, no sé, pillando armas. Ahí, farmeando, como debe ser. Y bueno, ¿no? También, pues, visto anime, fansud este que me pasó aquí el amigo Trullo. ¿Malas influencias como qué sería? ¿Alguna en concreto? Pues nada, me acabé de ver Gantz, que al final no lo había visto, ¿vale? No me peguéis. Al final una mierda. Bueno, una mierda, no me gustó mucho al final. A ver, es que la serie no acaba. O sea, el manga sigue mucho más adelante. Y precisamente lo bueno de la serie es la segunda parte. O sea, no la primera. ¿De qué estamos hablando? De a lo que está enganchado. ¿Mager? Bueno, yo no sé si debería decir a qué he estado jugando. Dilo. El juego se llama Artificial. Sí. Se llama Artificial dilo. Gear 3. ¿Cómo? O sea, Chica Artificial 3. Chica Artificial 3. Sí, imagínate los Sims, Mondo y Londo, en el cual tú te creas, tienes tu personaje, no te lo puedes creer, te lo dan y punto. Pero puedes creerte la demás chica del entorno, en un entorno donde solo hay chicas y bueno, ya os imagináis. Hacen ganchillo, hablan de sus cosas, salen de compras. Necesita... Sí, te hacen el ganchillo, hablan de sus cosas, te compran. Sí, vale. Sí. Hagamos una colita para el mague. Creo que no hace falta comentar mucho más sobre el... Sí. Eso. Vamos, que un poco más y me la empiezo. Vaya. Qué gráfico. Qué gráfico. No, no tenemos necesidad. No, no de especificaciones. No de especificaciones. No había eso que... guárdatelo para ti mismo, para tu entraña. Pues sí, sí está guardado. Con dos o tres vendas. Oh. Oh. Oh, por Dios, oh, qué asco. Oh, qué tío. A eso y también estoy jugando a la Starker. A mí me pegas por menos. Pero es que tú eres de colleja fácil. Simplemente. Pues aquí un servidor ha estado lleva toda la semana enganchado a las crónicas vampíricas. Sí, en un principio se puede confundir con los libros de Anne Rice, pero no, es una serie de televisión titulada originalmente The Vampire Diaries, o sea, los diarios vampíricos. Aquí lo han traducido como crónica vampírica, como siempre, saltándose los títulos a la torera. Y tengo que decir, es una serie bastante interesante. En un principio puede tener cierto retufo, cierto tufillo a Crepúsculo, en el plan de una humana, un vampiro. Dile a tu camello que no, oye, que todavía está de subidón. No, ahora no. Mañana. Mañana. Croquetas. Pero ahora no. Con ketchup. Pídele croquetas. ¿Eh? Croquetas con ketchup. Le voy a pedir croquetas. Le voy a pedir un peñón de Gibraltar. Croquetas con Gibraltar. Tú pide, tú pide. Tú pide. Pues eso, como decía, es una serie de vampiros que en un principio puede tener cierto tufillo. A ver. Esto es colleja, Agustín se prepara. ¡Croqueta! No. ¡Pídele croqueta! Croqueta, Gibraltar y collejón. ¿Qué? O sea, va a comer empanada de chorizo. Yo estoy en la radio. Sí, ahora, espérate que le digo que cuelgue. ¡Cuelgue y no me llamen más! ¡Que me van a pegar por tu culpa! Sí. ¿En tu casa? O en la mía. ¡Hala! ¡Dios! Eso Dios. Es un evento, eso es un combo. Eso no, eso yo lo llamo colleja de racimo. Vale. ¿Quieres colgar el teléfono móvil que está en medio de un programa de radio en directo? ¿Te has enterado? Oye, una brisa a tu camello o al que sea que te está llamando, pero cuelga. Ya, pero que bueno, que te dejo. ¿Le va a pedir las croquetas, sí o no? ¿Eh? Las croquetas. Croquetas, pídele croquetas. Dale, luego te llamo, venga. Pero pídele las croquetas. Hala, llámalo otra vez. Llámalo y pídele las croquetas. Que no le pido croquetas. Que concretas no le pido. Vale, yo decía algo de vampiro y esas cosas. Ya os contaré otro día. Así que vamos a lo siguiente. ¿Qué? A lo siguiente. Y el ave seguro que está enganchado a otra cosa y yo sí sé lo que es. ¿Eh? Hostia, su mensaje. ¿Eh? Ay, sí, calla, coño. Sí. Oh. Vamos a ver. Porque... Yo me retiro. Yo sé que este mes es muy duro para la mayoría de vosotros. Porque tenéis que volver a encerraros con otra gente en una aula. A ver, donde hay gente que te cae bien, gente que te mira por encima del hombro, gente que te escupe. ¡Matadlos a todos! ¿Sabes lo que te digo? Eso. El amor ese que se profesa por las aulas, que ya te ven y te dicen: ¡estás más gordo! No te dice: ¡pa gorda esta! No te dice: ¡has adelgazado! No. Para esas personas que no quieren ir a la escuela porque se sienten rechazados por la sociedad o... ¿cómo se dicen estos que son analfabetos culturalmente? ¿Analfabetos culturalmente? Yo lo llamo José. Ah, por los OSE. ¿Los OSE? Bueno, por los OSE... Casi lo pilla, casi. Sí. Para todas esas personas, si no queréis volver a la escuela porque no queréis enfrentar otra vez al maestro de matemáticas, ese que os ha suspendido solamente por no saber cuál es el signo de restar, ¿eh? O por no saber decir guardaarquiví en el de lengua. Concreta. O por no decir en inglés, yo que sé, only fucking, ¿sabes lo que Federico. Te digo? Para todas esas personas tenemos una solución. Dila. ¡Apadrínate a un empollón! Dárselo ejercicio, le puedes dar collejas, te lo llevas por un lado para otro, le das los libros para que te los lleve. Date los deberes, ¿y tú? Eso es la mejor solución del mundo. Apadrínate a un empollón. ¿Cómo se dice empollón en inglés? La geek. Empolli. Nerd. Save to the nerd. Nerd fighter. Vale, ¿y dónde se apadrina? Porque yo quiero pedirme media docena. Ah, al teléfono a continuación, no, el señor Magre se lo dará. ¿Dónde has dicho qué? Has compuesto unos chinos allí, tienen que tener algo. Los chinos siempre tienen de todo. Pues eso, pasarse y preguntar: oye, Cocoró, ¿tú tienes empollones? Y me dirás: mira, allí al lado de donde están los peluches y las sartenes, al lado. Y te dirá: yo lo tengo esto fresco. Espérate. Si los chinos tienen de todo. No, eso es mentira, yo lo tengo ya concertado eso. Ah. He pedido yo por unos 3 o 4 cosas y no tenían de eso. Porque yo si quiero pedir unos pavos rellenos, ¿dónde tengo que ir? Y supuestamente tienen chicha. Depende de lo que quieras rellenarlo. Si los quieres de hormigón, tienes que ir a una pídele obra. Si los quieres de madera, una carpintería. Si quieres que te lo rellenen de clavo y metralla para hacer un pavo bomba, eso te lo hacen en la fragua. Pídete un bocadillo de cáscara de almendra, a ver si tienes. Yo, en los chinos, me gustaría más que un empollo, me gustaría pedir un bronceador. Porque siempre que llego del verano, dicen: está más blanco que cuando nos fuimos. Tampoco eso. Eso puedes pedírselo porque ayer en Twitter uno de los topics fue Anamato, la portavoz de... Anamato, la portavoz del PP. Ah, el PP tiene una que se llama Anamato. Anamato, sí. Yo por mi niño, mato. Sí. No, esa es la Belén, la loca. Pues, será. Sí, no, si Belén Esteban dicen que va a ser presidenta, pues bueno. Dicen que Anamato se embaduna en Colacao, prueba a hacerle. O sea, el moreno que tiene ese es de emborrizarse en Colacao, vuelta y vuelta. ¿Que nos tenemos que tirar aquí en el suelo y tirarnos el Colacao encima? Si quieres pillas colorcico, sí. Venga. Me lo apunto. A ver. Qué fuerte me parece todo. No. Ponme algo tranquilo. Yo quiero una intro tranquila. ¿Te dejo la misma? Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con él. Esto se llama cortarle los micros a los de la pecera. Sí, pero si tenemos aquí tenemos un montón de equipos de sonido. Tralala, tralala. No hace falta que cante. Cabalgando al monte va. A ver, tranquilidad. Así mismo. ¿Ah, otra vez el llamamiento? No, voy yo a dar la intro. Amigos del buen cine. Uy, ya estamos por el cine. Y mi sección del libro te la sarta, así como el que no quiere la cosa. No, claro, como hemos gastado el tiempo en gilipolleces, pues el Magen no habla del libro. ¿Qué hora es? También tenemos que pero que tenemos que hablar de un libro. No. Habrás de un libro. A mí me queda una neurona. Y la estoy perdiendo con Gilibaltrán, la concreta y Guardia Kiwi. Y la habrá. A ver, tenemos que haber hablado del libro, tenemos que haber hablado de Cabo y Vivo, que era una petición en la web, pero no tenemos tiempo. Así que amigos del buen cine, bienvenidos a este espacio de este remanso de paz cinéfila, donde repasamos las joyas del séptimo arte, y hoy traemos la película Dragon Ball Evolution. Película de 2009, dirigida por James Wong, protagonizada por esos grandes actores como son Justin Chadwick, James Masters, Cho Yun-fat, que a mí me gómola. De los Masters del Universo. Y obra basada en el manga y anime. Sí, un arce. No, dejar la bebida. No. Pues eso. Película basada en el cómic homónimo. Como siempre. Homónimo. No, un cómic. Sí, primero fue un manga. Es un manga. Un anime. Basado, por decir algo, en Bola de Dragón, de Akira Toriyama. En ella tenemos. ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo cuento el argumento de este, de semejante? Muy sencillo. Quitarle el micro, que nos va a hacer un estrozo, que vamos a perder los pocos oyentes que tenemos. Voy ceba. Pues eso, el joven Goku está en el instituto y le gusta... ¿El Goku estudiando? ¿Goku es del instituto? Sí. ¿Pero Goku era un analfabeto? A ver, dejadme que cuente un poco de qué va este despropósito general. Si Goku era un analfabestia. ¿Qué era analfabestia? ¿Qué película habrá porque visto? Porque no había apadrinado a ningún empollón, pobrecito. Pues bueno, Goku es un estudiante de instituto que le gusta las artes marciales y entrena con su abuelo. Y resulta que su abuelo muere porque aparece Piccolo, que es un demonio que lleva 2000 años encerrado. Iba a decir Pikachu. ¡Ha roto la olla! ¡Pues ya no juego! ¡Hala! ¿Pica-pica? Hombre, pica, la verdad pica. Es que con Pikachu hubiera mejorado bastante. ¿Pica-pica? Pues eso, que aparece Piccolo y dice que quiero destruir el mundo. Y Goku dice, pues no. Y ahí empieza la peli. Dale caña a eso, que empieces de stripe. Espérate. No, no, no, no, a ver, te he traído una canción más acorde. Eran uno, dos, a ver, tres, pónmela, pónmela. Ahora sí. Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie porque no tiene infancia. Big Bang Attack. Bueno, ¿paso el porro o no lo paso? No. Pues venga, empieza con la sangre. Bueno, ¿queréis hablar? Sí, a ver. Estamos con la canción esta y no. ¿Qué pasa? Mira, te lo digo. Para empezar, a mí me dice el viejo, el abuelo, su norma, dice: la primera regla es que no es regla. A ver, no me jodas. La primera regla es que no se habla del club de la lucha. En ningún concepto. Así que no me jodas. Eso para empezar, la primera es la cara. ¿Pero qué te pasa, Tru? Que uy, no. Sí, me escucho. Sí. Sí, por... sí, sí, te escucho. Pues eso, que la película anda de despropósito. Independientemente de que se llame Bola de Dragón. No, no, no Bola de Dragón, no Bola de Dragón, no Bola de Dragón. A ver, tú. Una nota quiero decir yo. ¿Qué se caracteriza mejor a Piccolo? ¿Qué lleva Piccolo siempre lo que se caracteriza? Las dos cuernecillas. ¿Y dónde puñeta? Lantana. Lleva la antena en la película. Pues como no le cuelguen abajo, no sé. A mí no me. A ver. ¿No tiene cuerno? No tiene. Piccolo no tiene antena. ¿De qué color, Es verde. ¿Cómo verde? Raro, o sea, está verde. Verde, verde, verde oscuro. Pero no tiene los brazos aquí ya con. No. Verde no, no uniforme guardia civil. Se maquilla con espinaca. Algo así. Sí, bueno, sí. Es ¿quién un sale? ¿Quién sale? Pues mira, Bulma, que es una cosa rara, está como una peleanta tipo Lara Croft que... No ¿Bulma pelea? Sí, Bulma pelea. O al menos lleva la arma y todas sus cosas guaca guaca y todo super guay y pelea. Guaca guaca. Yamcha se ha convertido en un cani. Totalmente, Yamcha es un cani. ¿Como que no entrena? No, Yamcha es un cani. Es un cani. Es un cani, le falta escuchar Camela a tu trapo. Ahí está, es lo único que le falta. Y a la sueño contigo, que me has dado. Si tu cariño no te ha enamorado. Dale al rap. ¡Ópera, ópera! Dale al rap. Qué cosa más rara. Ahora. Ese técnico... Está fallando. No, perdona, eso viene detrás de la canción. El cierre de la canción. Uy, ¿te ha traído la canción? Vale, es el cierre de la canción, los últimos 30 segundos, vale. ¿Decimos algo positivo de la película o no? No, lo positivo es que con crédito incluido dura 1:20. Ah, o sea, espérate. Es decir, el sufrimiento de la peli se queda en la historia, si es que tiene una historia, porque es una incoherencia una tras otra. Por ejemplo, llega Bulma y aparece con Goku y dice: tú me has robado la bola. Que le llama otro nombre raro. Tú me has robado... Espérate, llega la Bulma, ¿no? Le dice a Goku. Goku, ¿tú? ¡Goku, me has robado la bola! Sí. Pues coge la que está aquí. Bueno, pues toma esta. Cuando precisamente ha visto que no ha sido Goku, que ha sido una tía, que es Mei, que es, yo creo que... ¿Dónde sale? Porque la serie no sale. Mira que me he visto la serie 5.000 veces. Una que estornuda se pone. No, se pone esa es Chichi que sale. Que no, sí. la que se pone arriba no es Chichi. Ah, no, sí, es verdad, la que te dice. Vale. La Chichi es la mujer del Goku. Sí, que la película sale. La que se queda con Tenshin Han. Sí, vale. Que si es rubia, te pega un matrillazo. No, pero esa no es. No, es otra. Bueno, pues el caso es que llega. Si has visto que una tía no llega, no venga a decirle aquí a retrasar de Goku que está tonto perdido. Está. ¿Es la que va con el pitufo ese azul y el zorro? No, que no sale. Que se lo han sacado así de la manga. Ya está. Mira, que lo que pasa es que Bola de Dragón es una serie que apenas tiene personajes y por lo tanto se lo tienes que inventar para la película. Evidentemente. No, es que no había dónde echar mano. Pues bueno, el caso es que llega y le dice: me ha robado la Bola de Dragón. Y dice: no, esta es la mía. Y dice: ah, hay más, puedo inventar un radar. O sea, me robaron anoche la bola. Y entonces yo la he denunciado, me la dio mi padre porque es un recuerdo de familia. Pero yo he inventado un radar que la rastrea y me ha traído hasta aquí. Y ahora vamos a buscar, o sea, también va a sacar el resto de las bolas. Pero hija mía, eso es mentira. Bueno, en el primer episodio también le pasa eso. Pero si hace 5 segundos que te has enterado de que existen más bolas. Pero ella no lo inventó, se lo bajó del market. Claro, pero ¿cuántas bolas hay? 7. Ah, menos mal. Te la meto por gente. ¿Sale el dragón? Sí. ¿Y qué dragón sale? Una iguana con cresta. Una iguana punky. Iggy Pop. Pues eso. Son muchas incoherencias, como un mundo supuestamente real donde sale en coche como un 206, un Megane gris que sale 40.000 veces. Pero entre ese mundo... ¿Sale un Mega? Sí, sale un Mega en 206 coches normales, sale hasta que llega pues, el malote de instituto que lleva un Mustang. Camaro SS. Ah, bueno, sí. Chevrolet Camaro SS. Es que tampoco lo saca mucho. Pues el caso es que todo el mundo va en coches con una vez reales, que lo saque tienes que aprenderte normales, el truco. O sea, sacan coches normales y Piccolo va en una fortaleza volante súper rara que es grandísima para luego llevar una mierda plataforma que es donde va montado delante. ¿El Vegeta, o sea, no sale? No. Esa es la segunda parte. Ah. Eso para cuando haga la secuela. Eso sí, espera. ¿Pero que van a hacer secuela de eso? No. No, está claro que no. Porque la película no ha contentado a nadie, evidentemente, porque es mala de cojones. O sea, son muchas incoherencias. No hay ni presentaciones, ni hostias, ni nada. ¿La onda vital sale? Sí, el Kamehameha, que eso es otra cosa. Que y no lo dice hace... para encender vela. Dice, vamos a ver, si es una magia de viento, ¿por qué enciende vela? Porque muta en relativa y sale fuego. ¿Desde cuándo es magia del viento? Eso es lo que dicen en la película. O de la película. ¿Y el muta en viviendo en medio de la ciudad? Esa es otra. Supuestamente vive en una isla. Esa es otra, coño, que le costaba poner la isla. El Mustang Roy viviendo en medio de la ciudad, pero justamente en un pingolote ahí en medio del agua. Sí, está ahí. Una isla entre las fosas sépticas, más o menos. Vamos, ya te digo, es que es juntar una detrás de otra. O sea, aparte de que ya te digo, mancillan el nombre del cómic o todo lo que fue. O sea, olvídate de que es una adaptación, pero es que si fuese una película que se llamara Perico de los Palotes Evolution, seguiría siendo una puta mierda. Pero mala. La boca. Si es que me pierdes, si es que me he tenido que tragar un... Tiene permiso para decir eso y más de esta película. Ah, claro, sí. Y luego... ¡La misma mierda! ¡Vaya la película, mierda! Eso ¡vaya mierda! No, ¡vaya mierda! No grites. Pues... Esto es la manera de volver a cortarle los micrófonos a los de dentro. Técnica. Se retira a la esquina, a su esquina putera. Sí, sí. ¡Espérate! ¡Me estás contando! ¡Que la película no vale una puta mierda! Ni eso. ¿Cuántos cojones costó eso? Pues esa es una de las cosas que dijeron en principio. No hemos gastado 100 millones en la película. Dijeron, no, pues... ¡100 millones de pesetas en esa película! No, de dólares. De dólares, que es más. ¡Qué fuerte me parece! No, pero es que luego dijeron, no, han sido 50. Y luego dijo uno, pues no, que han sido 30. Al final lo habrán hecho con 5 duros, se habrán juntado, habrán comprado 4 litros. Le habrán comprado lo de los chinos. Habrán comprado 4 litros, una cámara y con el móvil habrán grabado. Van a acabar diciendo como el corto de Blay el Gitano, con un presupuesto de menos 5 euros. Evidentemente, pues ¿y con sí. Krilin qué pasa? No, Krilin no existe. Pues eso, efectos especiales cutrísimos, o sea, el croma se nota un huevazo. Todas ya, vamos, no hay por dónde cogerlas. Estoy dolido. Mira que yo me trago bodrios, películas malas, pero joder. Y a mí lo que me jode es que aquí el señor Mackey dijo: no, pues está bien, a mí me gustó. ¡Y una mierda! Yo te dije que no, a mí no. Vale, el Mager no, yo te dije que no. No, pero fue el Mager que me dijo: no, a mí me ha gustado. Y a lo mejor que lo habrá escuchado como buenos comentarios, o sea, y de todo. Sale Agustín de la pecera. ¡Me niego! Modo tortuga. No me da modo tortuga. Mira, si con aquí, lo saca. Esa coge ya que va por ella. Mague, no te resista la cosa. ¡Soy por Julio! No, si no te voy a pegar. ¡Ay! Esa colleja. ¡La oreja no! ¡A la calle! ¡Ay! Expulsado, ¡qué bonito! Expulsado. 5 minutos fuera, sin amigos. Ya está. Bueno, ya que se me ha quedado. Pues eso. Me recuerda a uno de The Walking Dead. Mager dijo que le había gustado eso. Sí, lo dijo. Tú no vuelves a entrar a este programa. Me lo dijo claramente. Dice, oye, pues no está tan mal, a mí me ha gustado. Y el otro día lo dijo. Y ahora cuando hemos entrado, antes de empezar el programa, lo ha dicho, oye, que a mí me gusta. Se me ha hecho verídico, sí. O sea, horrible. Ha dicho me que parece, eso le gusta. Me parece horrible. O sea, mira que he visto mierdas, truño, zurullo, mierdarraca, zurraspas, pero como esta, ninguna. Peor que la de Crepúsculo. Peor, oye. Ay, no, mira, ay, qué bodrio. Crepúsculo es de Oscar. Es decir, vamos. Es para darle todos los Oscars que haya en comparación con Dragon Ball Evolution. Crepúsculo es el padrino, uno de los nuestros, Bueno, yo quiero hablar también. Sí, venga. Sí. Hombre, paradlo, tú que va a hablar. Paradlo. Yo me quedo perpléjico. Paradlo. Es la primera vez que te calles. Si es que no nos dejéis para los demás, a todos vosotros. He quitado hasta la música. Bueno, pues. ya como creo que ya mis compañeros han expresado perfectamente la visión de la película, pero yo quiero decir mi opinión. Expláyate. O sea, la película es una mierda, pero no una mierda que dices, no, se salvan los personajes, no, una mierda, una puta mierda, que tú vas a las calles y la mierda es que pisas, pero todavía ya. Sabes mejor, prefieres rebozarte de esa mierda antes de que ver otra vez la película. Pero una mierda. Horrible. Agus, sorpréndenos con tu valoración. Te dirá que es maravillosa. Yo, como siempre, es que no me sale de verdad, es que no me sale decir que es buena, es que es muy mala, que es la peor película que he podido ver en mi vida. Además, es que... mancillando el sacrosanto nombre de Bola de Dragón. Es que no puede... No me salen las palabras para decir la mierda de película que es, porque es una mierda. Es que te deja sin palabras. Es que es una patada en el estómago. Es inefable. Y Mager desde el cristal me está recordando a Jack Nicholson en El Resplandor. No sabe abrir una puerta, no sabe abrir una puerta. Vale, me recuerdan que después va a tener que limpiar cristal. Pues lo dicho, que me recordaba a Jack Nicholson ahí metido. Lo dicho, es indescriptible. Mager, opinión de la película. Pues a mí me gustó. ¡Dios! ¡Dios! ¡No aprende! ¡No! ¡Dios! Expulsado hasta el final del programa. ¡No me saca! El barco de chanquete, no mover. Dios mío, le ha pegado 4, 5, 6 collejas. Y le sigue pegando. Pesado, pero no del programa, de la humanidad. De la humanidad, no merece estar aquí ni en ningún lado. Ahora entiendo yo la mente tan gandulenta que tiene. ¿Gandulenta? Tú eres un enfermo. O sea, eres un enfermo. Mira qué decir. ¿Qué te ha gustado? A ver, dime algo bueno que tenga la peli. Las tetas de. De Chichi. Es que no me sé los nombres, porque. Principalmente. Ni eso. Hay que aclarar algo. A mí no me gusta Dragon Ball. Desde un principio. A mí tampoco. Y entonces, para mí la peli no era Dragon Ball, era una peli. Monda y Rilonda. Me salía Bulma con Tata y Tobonorra, pero era una peli, Monda y Rilonda. Mala. Es una peli mala. Sin pies, ni cabeza, ni argumento, ni guión, ni nada. O sea, no tiene nada. Bueno, intentas poner tu ideología a otra ideología, me parece que lo hicieron en Alemania en los años 40. ¿Eh? ¿Vamos a matar más que matar nazi otra vez? No, a ver, no. Por favor. Efectivamente, así me gusta. Estamos hablando de... Capiche. Vale, pero yo creo que el genocidio está justificado en el caso de defender Bola de Dragón. Es Bola de Dragón. ¿Pero de qué? ¿De la película? De la peli. Ah. Bueno... Yo creo que ha quedado... No podemos decirlo... Podemos decirlo más alto, pero no más claro. La peli una puta mierda, así que no voy a hacer una ronda de... No. De opiniones. Todos opinamos lo mismo. A mí me gustó. Que alguien le pegue, por favor. Que a una mierda de película. Modo tortuga, no puedes darme una colleja. Agu, pínchame la sintonía que nos piramos. Pínchamela que nos piramos. Todo lo bueno se acaba, pero bueno, este programa no es de lo bueno, pero también se acaba. Por suerte. Porque yo creo que hemos tenido una tarde un tanto intensa. ¿Invocamos a Satanás? De más, no vamos a mirar. No vuelvas a Satanás. Tú vuelve donde quieras, pero lejos. Vuelve lejos. Vamos a comer un pincho. Venga, nos vamos a pirar. Pues lo dicho, gente, despediros. Yo me despido, hasta luego, Gibraltar. El señor Concreta, nuestro invitado. Muchas gracias por dejarme haber venido, me lo he pasado genial. Cuando quieras repites, si y es de que aquí, te atreves. El miércoles que viene. Si y de aquí al psicólogo. Ahí está, de cabeza. Como que no estoy acostumbrado, deis con vosotros. De cabeza. Del otro lado. Loco. Venga, cascarla. Míralo, el hablador. ¿Qué comenta? Venga, cascarla. Venga, vamos. Y el castigado, le vamos a levantar el castigo solo para que diga adiós. Adiós. Ese fue Mager. Adiós. Nuestro adiós, técnico de sonido. Adiós. Esto era un programa para verano nada más, ¿no? Sí, pero sí. Creo que la cosa se ha complicado y vamos para más largo, creo. Podemos hacer sacrificio. Se rumorea que vamos a estar aquí también el invierno. El invierno aquí no, hace frío. ¡No! Se aleja. ¿Qué? Un placer trabajar con vosotros. ¿Qué? Y eso que estaba lejos del micrófono. Y eso que estaba lejos. José, yo creo que ahora es el momento. De que... Oh, la venganza. Dale una colleja, dale una colleja. ¡No, que sale él, que sale él! ¡Dale la colleja! ¡Modo tortuga! ¡Dale la colleja, José! ¿Por qué? ¿Qué la tienes conmigo? Sí, a mí me gusta la película, ¿y qué? ¿Por qué tanto odio? ¡Cabrón! ¡Odio! Pues eso. ¡Odio! Ahí podéis ver que Agustín está encantado en que el programa continúe adelante. Sí, se le ve muy contento. Ese fue Agustín, nuestro técnico sonido. Yo fui Trulo. Esto fue La Guarida del Androide. Y os recuerdo que podéis encontrarnos en las redes sociales, principalmente en Facebook, en www.facebook.com/laguaridadelandroide. Y en Twenty también tenemos página. Ahí podéis seguir alguna de nuestras chorradas durante el resto de la semana. Y podéis revivir estos maravillosos momentos de radio una y otra vez. Y otra, y otra, y otra. Y de ahí al psicólogo. O al cementerio. Esto es como el ajo. Que te repite. Se repite. Y te repite. ¿Sabes? Eso es mentira, ya que se me repiten a mí todos los bocadillos de ajos que me he comido. Ay, sí, ¿qué llevaría el ajo? Con esto y un bocata de ajo hasta el miércoles que viene a las 8. Pues llévate esta.